esconde a tu piel el amargo destiel. Hoy me iré, me alejaré y nunca más volveré. Mi corazón está herido, no quiere saber ni un poquito de ti. No hay lluvia en el alma que no acabe con un sol.